para el mundo como viento en popa y gozo la vida porque sé que es corta. Tengo mil amigos, dinero a montón, se sobran los pollos cuando llego yo. Por eso es que digo que voy viento en popa y aunque me critiquen a mí no me importa. Mira, vengo yo como viento en popa, mamá. Como viento en popa, yo voy como viento en popa. Yo voy por el mundo, mira, buscando a tu amor, tú ves. Como viento en popa, yo voy como viento en popa. Yo voy como viento en popa. Como viento en popa, yo voy como viento en popa. Como viento en popa, yo voy como viento en popa. Mira, gozo yo la vida, porque sé que corta tu eco. Como viento en popa, yo voy como viento. Mil amigos y la vida es corta. Como viento en popa, yo voy como viento en popa. Como viento en popa, yo voy como viento en popa. Como viento en popa, yo voy como viento en popa.